Órale, qué chido. ¿Se escucha? Sí. Hola, Ots. ¡Oh! ¡Mi alma! Hola, hola, hola. Chamaco, ah, nos cachamos haciéndonos el Mastur Martes. Y eso que todavía no empezábamos, cállate. No se hagan el Mastur Martes si todavía no empieza, cállate, por favor. Lo tienen que hacer en vivo. ¿Habrá quien haga el Mastur Martes mientras esté escuchando? Uy, ¿tú crees que no? Hay cada freak allá afuera. Hacen crema de pepino. Así, déjame de poner el podcast y... Su cremita. Sí. Su crema, pues crema de pepinillo. ¿Crema de pepinillo? Ajá. Es muy elevado para bueno. Sus sanas mentes. Es la voz de Manolo. Buenas noches a todos. Acá está Donatiu. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo las tienen hoy? Hoy las tenemos de maravilla. Bien. Controlador controlando para nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Con un super equipo de audio que traemos el día de hoy. Así es. De alta tecnología. Y yo soy Rafa y... Ay, yo soy Rafa. Yo soy Rafa y estamos empezando. ¿Qué? A ver, ¿qué quedamos, Manolo? Ah, sí. Por favor. Ya estamos empezando un nuevo episodio de Cállate. Hoy, que es martes 22 de noviembre. ¿No sabes qué día es hoy? No, ¿qué día es hoy? Hoy es día del músico. Oh, wow. ¿Tú crees católico? Es día de Santa Cecilia. ¿Ah, sí? ¿Tú crees rock? ¿No? ¿Cómo? ¿Tú eres músico? Sí, mira, yo soy músico. En mis tiempos libres me dedico a tocar las maracas. Deberías hacer un especial musical y ya. Una, deja correr la playlist y ya. Fíjate que yo llegué temprano, de buen humor y todo, y ahorita ya me decaí. Ah. Es que a ver cómo le hacen para animarme. Ah, no, pues ahorita... Allá en casita, anime a tona. Lo que pasa es que tú necesitas mucha atención. Las sí. Animatonas. Eres, ¿te acuerdas de los, ¿cómo se llamaban esos jueguitos donde controlabas un animalito? Tamagotchis. Tamagotchis. Es como un Tamagotchi. ¿Te acuerdas que cuando no lo entretenía se moría de aburrimiento? Es Tonaguchi. Tonaguchi. Juegue su Tonaguchi. ¿Qué tenemos el día de hoy, amigo? A ver, mejor para que te vayas ahí. Lo puedes depilar así. ¿Con qué quieren empezar? No, pues a ver, más o menos platícanos qué tenemos. Tenemos a Frank Sinatra. Ajá. A Fergie. Fergie. A Benetton. Sí. Una aerolínea hindú. Ajá. A Mario Tanuki. Sí. A Twitter. Sí. A los músicos muertos. Ok. A Juguetes Peligrosos. Muy bien. Y a se llama una banda, ¿no? Los Juguetes Peligrosos. Juguetes Peligrosos. Así nos deberíamos llamar. Ajá. Los bien. Juguetes Peligrosos. Oye, antes que nada, mejor déjame mandarle un saludo a Copelia. Copelia. Saludos para ti. Dice que quiere su saludo con voz de José José. Pues tú eres el de... Ah, no, ya sé es que... el de las voces. No sabemos que... Pues tú fuiste la voz de José José. Oh, güey. Digo que quiero darte a ti el... No, pero en Dios que ya no se habla como José José. Yo no sé cómo habla José José, pero le quiero mandar un saludo a mi amiga del alma, Copelia. A ver cuándo nos echamos unos alipuses. Te quiero mucho, Copelia. ¿Por qué? ¿Por qué habla así, José José? Porque se chingó la garganta. ¿Pero pues qué hacía o qué? ¿Eh? ¿Qué hacía o para chingarse? Tenía garganta profunda. ¿Hasta dónde se metían? Fíjate que botellas? Hablando ya, ya empezando a hablar de los músicos, y ahorita de José José. Ajá. Otro grande como José José es Frank Sinatra, ¿no? Claro, claro. Ahí se van dando. Ahí se van. Sí, más o menos, casi le. No, sí, José, ¿sí? José, sí. Es... Comparativamente, ¿no? Sí, entre ¿no? país y país. Entre país y país, sí, sí, sí. Podría sí. ser más o menos. Fíjate que en 1934, arruinado y luchando por sacar adelante su carrera musical, ajá, Frank Sinatra aceptó aparecer en una película porno. ¿En el 34? Porno. En el 34 ya había ¿Ya había películas pornos? Por internet. No manches. ¿Y de cómo eran o qué? Sí, ¿dónde las veían? Ah, ya había cine también, obviamente. Se llevó $100 por aquella aparición y se pasó el resto de su vida lamentando su participación en el proyecto. ¿En serio? ¿$100? Ajá. ¿A cuánto equivaldría hoy? En el 34 no sé cuánto está el. Como unos $10,000, ¿no? ¿Tanto? Como 4 millones de dólares. ¿Haz la cuenta? Esterlinos. ¿Haz la cuenta? Eso se acaba de. Bueno, lo afirman en una biografía un tal Darwin Porter. Ajá. En un. Sí, escribió un. Hermano de Harry Potter. Hermano de Harry Potter, el primo de Charles Darwin. Ajá. Está investigando la evolución de Frank Sinatra. Y dice cómo. Asegura llevar décadas investigando el pasado del crooner. ¿Qué es crooner? ¿Tú crees? No sé, así le decían a lo mejor. El más famoso de todos los tiempos. Al parecer, la sorprendente revelación se la hizo el actor británico Peter Lawford, que formaba parte junto con Dean Martin y Sammy Davis de lo que se vino a denominar Rat Pack. ¿Rat Pack? Rat Pack, pandilla de ratas. Ajá. La cuadrilla de compañeros de Sinatra en el mundo del cine en las décadas de los 50 y 60. ¡Oh! ¿Del cine porno? Del cine porno. Pero entonces en 34, ¿cuántos años tendría? Tenía 19 años. The Masked Bandit se llama la película. O sea, el bandido enmascarado. Y yo creo que cantaba esta. ¿Cómo se llama la de que canta el bandido? Seré tu amante. Miguel José. Bandido. No, una doña bandido. Así, cumbianchera. Crooner es. Se les Margarita. Dice a los cantantes del pop. ¿Crooner? Muy bien. Principalmente aquellos de la. Sí. Pero fíjate, debería haber fotos o algo, ¿no? Sí. Pues sí. O una descripción así más de cómo pasaba. ¿Tú qué piensas? Que Frank Sinatra sí era. Bueno, para el. ¿Para el porno? Pues debió haber sido, ¿no? Que la tenía acá. Bien, para el porno. Yo pienso que no, si no se hubiera seguido dedicando a eso, ¿no? Tuvo que cantar. Tuvo que cantar. Sí, güey. Ciertamente. Sí, ¿no? Y luego, ¿tú qué nos ibas a contar algo de Fergie? Fíjate que Fergie. Ya ven que Fergie. Porque Fergie es equiparable a Frank Sinatra. Claro. La voz, sobre todo. Y las caderas, ¿no? Fíjate que Fergie, para todos los fanáticos de Black Eyed Peas. ¿De quién, perdón? Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Vocalista del grupo, anunció que se daría un descanso ya que ella tiene por prioridad tener un hijo. ¿Por qué nos gritas, mano? ¿Y busca también quién se lo haga? Y anda buscando quién se lo haga. Dice, no hay espacio en mi agenda para tener un hijo. Y aunque quisiera, no podría actuar en el escenario estando embarazada. Me sentiría muy culpable. Fíjate, una mujer embarazada se siente culpable en el embarazo. En el escenario cantando. Claro. Porque es como. Como degradante. Cuando tienes hijos, ellos son lo primero. Solo no, puedes. Primero es el público. Ah, pues sí, güey, pero Fergie ya no va a tener el cuerpo para que. Tú vas a ver a los Black Eyed Peas porque vas a ver a Fergie, ¿no? Ajá, y vas a ver a Fergie no por su linda voz, ¿no? Exactamente. Vas a verla por sus lindas figuras. Entonces, este comentario. Levantó sospechas y el rumor sobre el posible embarazo de la cantante. Ah, o sea, ¿ustedes qué creen? Yo creo que es virgen. Pero tiene esposo aparte. Yo creo que el Espíritu Santo. Pero bueno, quien se apunte de nuestros fanáticos para hacerle su hijo a Fergie, mande sus cartitas. ¿No dice qué características requiere para ser el padre de sus hijos? No, porque ya tiene esposo. Ah, ya tiene esposo. Sí, Josh Duhamel. ¿Para qué quieres que se apunten los fans si ya tiene esposo? No, pues a lo mejor que ya, ¿qué tal si él no puede? Para un trío. Para que le haga el ¿cómo se llama? El paro, por si no se le para. Para que le haga gemelitos. Sí, por los perros, güey. Tienen hijos de un perro y hijos de otro. Sí, sí, sí. ¿Eso no se puede con las mujeres así? Creo que no, ¿eh? El comentario siempre oportuno de Cállate Podcast. Aparte de algo políticamente correcto como Mario Tanuki. Ah, ya vamos a lo... Sí, vamos en chinga. Sí, ok. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué fue lo primero que nos dijo? Vamos en chinga. Fuera de la isla. Actitud. Liderazgo. ¿No? Bueno, no en chinga, pero que nos divagáramos en un mismo tema. Ahora, claro. Y a ver, uno hace lo que él pide. Y dice, ah, cabrón. ¿Qué obtiene? Ah, cabrón, ¿por qué chingada? ¿Por qué es mi carrería? ¿Qué más, amigo? Mario Tanuki. Ah, pues aquí nuestro amigo Tonatiuh nos hace el favor de compartir un enlace en la página de Facebook. De un videojuego muy bonito hecho por PETA, ¿no? ¿Qué, cómo que es PETA? PETA es como la Asociación de Animalitos del Bosque. Sí, ok. ¿No era un grupo terrorista con animales en España? Con animales. Nosotros somos los de PETA. Pues resulta que es un juego People for the Ethical Treatment of Animals. Ah, ok, eso. O sea, hasta lo que vienes diciendo. Gente para el tratamiento etimológico de los animales. Sí, es muy bien. Bien. Bien dicho. Dice, entonces el jueguito es. Dice, es una parodia de Mario Bros. Como una. Ajá. Sí, algo así, ¿no? Y. Lo que pasó fue que PETA, pues como está a favor de los animalitos, dijo. Pues yo creo que no hallaba a quien chingar o algo así, ¿no? Y entonces dijo que Nintendo promovía el maltrato a los animales porque Mario Bros, desde Mario Bros 3, si no me equivoco, sale con una ropita de mapachito. De mapachito. Ajá, mira, dice, en sus misiones para rescatar a la princesa, Mario ha usado cualquier medio para derrotar a sus enemigos, incluso el usar una piel de perro mapache japonés que le da poderes especiales. Entonces la pregunta que se hace PETA es, ¿de dónde saca esa piel? Tuvo, ajá, que haber matado a un mapache. Sí, porque dice, el tanuki, que es como se llama este animalito, dice, puede ser solo un traje en los juegos de Mario, pero en la vida real, los tanuki son perros mapaches que son despellejados vivos para obtener su piel. Pero en la transmisión, no. Pero en la vida real, los tanuki son perros mapache que son despellejados vivos para obtener su piel. O sea, que al usar el traje de Tanuki, Mario está enviando un mensaje de que está bien vestir pieles. Y entonces es un jueguito donde está un Mario Bros. Ajá. Así. Pues con su trajecito de mapache, que es con el que vuela. Va volando. Pero así todo ensangrentado, ¿no? Y tú eres el mapachito y tienes que agarrar a Mario y quitarle su pielecita. Sí, recuperar tu piel. Ajá. ¿Pero qué onda con esos de PETA? No sé. Pues no sé. Entonces ahora resulta que todos los que jugamos Mario Bros. 3 somos unos... ¿Estás a favor del maltrato de los animalitos? ¿Sí? ¿En serio? Es que... Sí. ¿Y al mapache virtual que le quitaron la piel de Mario Bros. Le dolió mucho también? Sí, también. Ay, pobrecito. Sí, lloró. Pero sí está bien, o sea, sí es... Ay, pues es que... Vivimos en un mundo. Tú eres así como al protector revés de los animalitos, ¿no? Tú eres como un mapachito. Como un tanuki. Tú eres un tanuki. ¿Qué? O sea, sí está bien, pues. No está bien, es una mamada. Está bien proteger a los animales, creo. Pero no con mamadas. Pues sí, pero. Pero está bien llegar a este extremo de. No, de aparte ni siquiera. Mario Bros es malo. ¿Ah? Ni siquiera está tan bien proteger a los animales. ¿No? O sea, sobre todo es como lo que hablamos del zoológico, ¿no? La otra vez sí hablamos de eso, del zoológico. No, lo hablas con tus otros amigos. De que dejaron escapar animalitos del zoológico y que luego un güey que los tuvieron que matar. Ah, sí, sí, y sí. Y que también PETA dijo que porque los habían matado. Ajá. O sea, ¿por qué mataron a un león que andaba ahí a tener una ciudad? Entonces, sí. O sea, como que si está primero los humanos. Pues sí. Pues sí, tiene que estar. Ajá. Pero el tanuki no tiene la culpa de nada. No sé. Salvemos al tanuki. O que se llama Takumi. Es algo tan pantanoso como lo que pasó con Benetton. Ah, sí. Estuvo chido, ¿no? Estuvo chido. Yo pienso que él consiguió su propósito. Mira, estuvo Estuvo mamón. Porque ya es Benetton en los 90s ya había. Desde el revuelo cuando hizo su campaña, así de que salían negros con blancos. Ah, sí, ya no me acordaba de eso. Una mujer chichona empezándole de comer a un bebé blanco. Sí, sí. O sea, así como mensaje racial y todo eso. Ajá. Entonces, así como que es una remasterización de esa publicidad. Tiene que hacer controversia o escándalo, ¿no? Entonces, por ese lado, así como que dice. Están chidas. Estuvo chido los fotomontajes y todo. Lo que no estuvo chido es que se haya enojado el santo papa. Benetton lanzó una campaña llamada On Hate. Vamos a poner en contexto esto, amigos, por favor. Claro, sí, perdón. Y dice que es una campaña para invitar a los líderes y ciudadanos del mundo a combatir la cultura del odio y promover la reconciliación entre las personas, religiones y culturas. El tema central es el beso, el símbolo universal del amor. Muy bien. Corazón. Barack Obama y el líder chino Hu Jintao, el Papa Benedicto XVI y Ahmed Mohamed el Tayeb, que es el líder de la mezquita de Al-Sharararat, en el Cairo, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Estas son imágenes simbólicas de reconciliación, con un toque de irónica esperanza y provocación constructiva. Esto es del comunicado de prensa de Benetton. Lo que no dicen aquí es una campaña así descaradamente provocativa para ganar lo que gastó en esa publicidad, lo ganó en mucha publicidad gratis. Secundaria gratis. Ajá. Que está pasando por todo el mundo, evidentemente. Deberían haber hecho una versión nuestra, ¿no? Con Stuffcast. Rafa besándose con Mauricio. Manolo besándose con Wherever Tomorrow. Sí, sí, sí. Claro. Pero, pues, sí. Con los sujetos de aprobación, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sujetos de aprobación. Pero pues sí, al parecer al Papa no le hizo mucha gracia el chiste, ¿no? ¿A cuándo me tomaron esa foto? Ay, nos cacharon gordo. Algo ha sido eso, güey, más bien. Y dice aquí que el Vaticano anunció que tomaría acción legal contra Benetton, argumentando que la imagen del Papa ofendió no solo a la dignidad del Papa y de la Iglesia Católica, sino a la sensibilidad de los creyentes. Jesús bendito. Ajá. No. Mal. ¿Ustedes se sintieron ofendidos como católicos? Sí. Bueno. Sí, claro. ¿Qué dijiste? ¿Qué pensaste? Dije, guácala. Fue mi primer pensamiento. Porque tenemos un papa tan hot. Ajá, exactamente. Oye, pero bueno, fíjate, los que sí deben haber sentido muy, muy mal eran los pasajeros de una aerolínea hindú que viajaba de, evidentemente, de la India hacia Inglaterra. ¿Qué crees? Que se supone que las aerolíneas dan tu refresquito gratis, ¿no? El piloto. El piloto y lo hacen su. Fíjate, las aerolíneas solían dar a sus pasajeros refrescos gratuitos. Pero ahora, ¿qué? Por refrescos gratuitos. Ah, te entendí. Refresco y gatitos. Sí, mija. Gatitos Airlines. Pero por ahora, por lo menos una quiere que paguen extra para comprar combustible y concluir el viaje. La aerolínea Comtel les pidió a sus pasajeros. ¿Cómo se llama la aerolínea? Oh, ¿Comtel? No, Comtel. Que hizo escala en Viena, Austria. Hicieron una parada así de que llegaron. Ya, pues aquí bajen así, pues pasajeros con destino a Viena. Baje, por favor. Ya, entonces ya se bajaron algunos amiguitos. Y le empezaron los sobrecargos y piloto a pedir cooperacha entre los pasajeros para el combustible. ¿Así? Para llegar a Inglaterra. Sí, sí. Según los pasajeros de la aerolínea Comtel, el personal auxiliar de vuelo les informó que se quedarían varados en Viena hasta que pudieran recaudar $31,000 para financiar el resto del viaje hasta Birmingham. Puede ser posible. Tomas del avión, o sea, tomas del avión difundidas por el canal 4 de Londres, mostraron cómo el personal auxiliar del vuelo del Bajío. Cómo personal auxiliar del vuelo advertía a los pasajeros que tenían que pagar para ir hasta su destino. No más. Señores pasajeros, aquí venimos a ofrecerles, nosotros estamos en huelga. No podemos molestarles, pues estamos pidiendo su cooperación. Imagínate. Nosotros nos ganamos la vida así, mejor que robarles. Preferimos pues llevar a su destino que robarles en este momento. Pero si no, nuestro compañero trae una bomba. Pero ¿cómo iban a juntar tanto dinero si, o sea, tenían que dar como $1,000 cada uno, no? Pues imagínate. Tienes un vuelo de la India a Londres, se salió muy caro, ¿no? Entonces los pasajeros deben ser muy ricos. Chale, qué mala onda. Deténgame. $1,000. Muy bien, amigo, qué noticia tan impactante como todas las que tenemos aquí. Impactantísima. Hace ratito estábamos escuchando a Jimena Sariñana. ¿Se acuerdan de Jimena Sariñana? Uf, mi ídola. ¿Sí? ¿Tú ya has escuchado el nuevo disco? No, ni Dios. ¿Qué es en inglés? No. Sacó un nuevo disco. Ajá. Este año. Ya es viejo, ¿no? O sea, ya, para que no vaya a salir ahorita Chelita otra vez con... Ah. Ni tan nuevo, Tona. Sí. Pero es que se me había olvidado porque pues es que no le damos mucha importancia. Pero como hoy es día del músico, vamos a hablar de... ¿Vamos a hablar de eso después del corte musical? No. ¿No? No. No, nada más es breve. El detalle curioso es que según esto, es la primer cantante latinoamericana, o al menos mexicana, no estoy seguro si latinoamericana, que le dieron un contrato gringo. Una disquera gringa. ¿Ah, gringa? Gringa. Ahora nada. O sea, Shakira, Ricky Martin, de todas formas, firman bajo la división de música latina. ¿Ah, sí? De las disqueras. Ajá. O sea, siguen siendo artistas latinos, ¿no? Y compiten en los Grammys latinos. Y O sea, eso le da la oportunidad de participar en... Esta mona es la primera, pues sí, o sea, que está entrando al mercado gringo como gringa. ¿Y su disco es en inglés, no? Sí, su disco es en inglés. ¿Y está bueno? Pues más o menos es como si hubieran agarrado la lista del año pasado, de a lo mejor de 2010. Yo creo que la escucharon, ¿eh? Creo que me quedé pensando. Y hubieran mezclado todas las canciones. ¿Recuerdan algunos de los artistas? Sí. Kings of Leon. Y entonces se cuenta que tiene así toques de todos ellos, ¿eh? No mames. En serio, güey. Pero sí está chido, ¿eh? Hasta eso no está tan chafo. Pero bueno, pues es que ya ves que hay productos, ¿no? Eso es lo que nos lleva al corte musical. Ah, muy bien. ¿Ves? Por eso no podemos ir al corte todavía. Por eso, tranquilo, Manolo. Hay un esquema. Tranquilo, Manolo. Y ahorita de fondo estamos escuchando justamente. Ahí está. Adele. Fíjate que todas las mañanas me despierto con esta canción y me siento libre. Está muy chida esa canción. ¿Por qué? ¿Por qué se puso tan de moda esta canción antes de que pase ya tu...? Antes de que pase, pues yo creo que por lo que vamos a pasar, ¿no? Ah, ok, no sé. No sé. Ya hay que pasar al corte musical. Vamos al corte musical, controlador, por favor. Lo agarramos desprevenido con las manos en el pipi. Se estaba agarrando la colina. Para que veas que sí hay gente que se hace el masturbarte durante el programa. Pero tú no, controlador. Jimena, ¿no se puede? Jimena Sariñana. Oh, sí, Jimena. Hasta guapa se ve. Pues. No era feo. Vamos. Nunca ha sido feo, sí. Nunca ha sido feo. Nada más rarita. Sí, era feo. Como ñoña, ¿no? Nada más es como niña rarita. Como la, ¿te acuerdas de las niñas raritas? Pues no sé, ya me siguen cayendo mal. Escúchala, date la oportunidad. Vamos, acorde musical controlador. Go ahead and sell me on all of your cheap beer. Bueno. Sí, ¿quién habla? Esos fueron unos niños que se llaman Los Vázquez Sounds. Los Vázquez Sounds. Vázquez Sounds. Por fin es este nuestro amigo. Ey, ahorita hacemos el chiste local. Como dice aquí nuestro amigo Rafa, poniendo en contexto, hace unas cuantas semanas, si no me equivoco, parece que el 10 de noviembre, estos morrillos subieron un video a YouTube con esta canción, que es un cover de Adele que estábamos escuchando antes del corte. Y entonces resulta que así de la nada amanecieron y ya tenían 500 mil. ¿Qué se llaman? ¿Visitas? ¿Descargas en YouTube? ¿Vistas? Views. Views. Y entonces, pues ya se volvieron. Divisadas. Se volvieron famosos, ¿no? Así como nosotros. O sea, porque a nosotros nos ha costado 3 años. Estos lo hicieron en un fin de semana. Y entonces, pues llamaron la atención de los medios internacionales y se volvieron un hit en España. Ya ves que en España les gustan las cosas en YouTube. Hola, amigos. Ajá, como hola, amigos. Yo creo que sí se vino apañando al Elvisa, ¿no? Ajá. No, pues yo creo que se vino apañando a todos, ¿no? Hasta el Wherever Tomorrow. Al bananero. Y entonces, pues salieron en CNN y en Univision y en. Ajá. ¿Saldrían también aquí en. En televisión? En hechos, ¿sí? Seguramente entonces, en toda la alegría. Para ustedes aquí, en Cállate, van a tener un enlace. Deberíamos haber traído, ¿no? No han de estar muy caros todavía traerlos, ¿no? Sí, es que deberíamos hacer enlaces, eso es lo que se deberíamos hacer enlaces. A ver, vamos a hacer un enlace para, ficticio. Para vernos así importantes. No, pero. ¡Lo escucho! Bueno. Pero sí lo habían visto, sí. O no saben nada del asunto. Sí, yo, bueno. ¿Sí te escuchas? Yo los estuve. No me escucho. A ver, ahí. No me importa. Es que esos micrófonos. No necesitas escuchar tu voz porque te estás hablando. Porque quieres escuchar tu propia voz. ¿Tú me escuchas ahí? Sí, güey. ¿En los audífonos? Sí. ¿Seguro? Ah, bueno. Sí, güey. No, es que no me escucho en los audífonos. A ver otra vez. A ver ahí. Habla. Nada más ahí, ¿no? Sí. Es que acuérdate, lo que se está escuchando en los audífonos es lo que está transmitiendo ahorita Manolo. Por eso. Por acá, a ver. Sí. Es poco profesional estar hablando de. ¿Qué dice gente bonita? Bueno, yo los escuché, no me acuerdo dónde. No sé dónde los vi, los he visto en varios medios. Bueno, los escuché con Maxine Goodside. Bien. Pero lo que yo escuché es que son hijos de un productor, ¿no? Sí. Entonces, primero, ya todo el rollo, ¿no? Fue que parecía como espontáneo, así como nosotros, ¿no? Ajá. Así de, no, pues somos unos amigos. Chavitos. Son unos niños de 10, 15 y 12. Sí, la niña es la de 10, la más chiquita. Ajá, la niña es la niña que pues, sí es muy linda, muy adorable y apapachable. En buena onda, güey. O sea, no. No dije nada malo. Quiero decir que la niña es una niña bonita que si dices, ah, pues órale, sí, tiene talento, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya obviamente todo mundo empezó a indagar así de qué chingada con esos güeyes. Ajá. Y sí, son hijos de un productor. Se llama Abelardo. ¿Es verde con plumas? En un programa, me parece. Sesame Street. Donde aprenden cosas los niños, como a cantar y cosas así. Ajá, ajá. Y pues bueno, pues, sí, tienen los medios y no como nosotros. No tenemos ni nada, ¿no? Entonces ellos sí tienen sus instrumentos y sus estudios y sus cámaras y todo. Entonces hicieron su video, ajá. O sea, los hicieron. Ajá. Así chido y pues sí. Ajá. Sí está impactante, ¿no? Pero pues de todas formas, pues sí está. Está bonito, ¿no? Sí, como dijiste. Canta, ¿no? Bien, canta muy bien la sí niña. Está. Sí está así chido. La cosa es así de órale con la fama en el internet, ¿no? Así de. Pues sí. De chinga, de cómo le hacen. Pero sí le dieron un buen empujón, sí. Sí les dieron sí, un buen empujón. Sí, pues sí, supongo. A los Hanson mexicanos de ella por ahí. Son de Mexicali. Hablan así también, ¿cómo hablan en Mexicali? Así de como del norte, pero de la playa. Porque la pasan en entrevistas. Un día venía diciendo, la niña se. Pasa de Mexicali, paisano. Ángela. Y entonces en una de las entrevistas dice: es que yo iba a la casa de mis abuelos. Íbamos y de repente nos paramos por ahí a comprar las conchas. Es que hablan como del norte, pero me gritan por ahí. Pero como costeño. ¡Angie! Ah, ya la reconocían entonces. Entonces volteé, pues era alguien así desconocido. Saben que yo no conocía para nada. Habla como la chava esta. ¿Cheto? ¿Cheto? Chedo, chedo. Chedo. Es que hablando así como la. Pues sí, güey. Yo insisto. De inmediato dije, deja, voy por unas conchas. A ver si alguien me grita. ¡Tona! A ver, pues no, nada. ¿Sí mueves tu celular de aquí? Habla como la. Bueno, fina. Hay unas chavillas que también son como de Mexicali que están en el Mandamax, que son así. Vamos a preguntar la próxima vez. Hablan así, como del norte, como de costeño. Son de Mexicali. Como de Mazatlán. Pero bueno, lo importante es que nosotros tendremos poquitos fans. Los moches. Pero buenos, ¿no? Pero nos los ganamos, con nuestro sudor. No tenemos un par. Y yo cuando lo vi dije, chinga, esto va a hacer enojar a Rafa. Nos va a regañar el próximo martes. Así. Necesito que todos sean, tengan 15 años ya. Que me prendan a cantar. Yo insisto. Y fíjate, nosotros pudimos haber sido unos Vázquez. Ahora sí, haz tu chiste, ¿verdad? Ya, es lo mismo. No para saberlo, ni nosotros para contarlos, pero nuestro amigo Pasos. ¿Él canta? Es de la casta. De la dinastía. De la dinastía. Canta. Tiene, toca piano. Le dijimos, a ver, amigo Pasos, patrocínanos a nosotros. Ah, no, va a patrocinar a estos niños. Y les pone los Vázquez Boys. O sea, si querías que se llamara Vázquez Podcast. Pues con mucho gusto. Vázquez Cast. Pero no. Ay, va, o sea, quería ir en la juventud. Yo insisto en que dar el paso a la fama no debe ser tan difícil. Pues no. Ustedes no quieren hacer nada al respecto. Sí, sí queremos, ahora sí queremos. Siempre les digo, si una niña de 10 años puede, nosotros también. Esa es la moraleja. ¿Te referías a Justin Bieber o...? Ah, también. O a Michael Jackson. Porque mira, ya el Jotito ya lo tenemos aquí. Manolo. Güey, ya, dinoslo en serio, güey. Ah, ya. Ya déjame. ¿Eres homosexual? Ay, no sé. No sé. ¿Puedes decir lo de tu nombre? No puedes decir nombres. No voy a decir nombres. Ni anécdotas porque... No puedo decir nada. Son rastreables. Nos escuchen. Ese es el problema, güey. Por eso no llegamos a la fama. Bueno, es un conocido que tiene un amigo. Ajá. Que era así bien jodido. Es más, de que un amigo mío. Un amigo, güey. Es lo mismo, güey. Y así de... Ay, hola, ¿cómo estás? Ay. Y así de... Toma, tu amigo es mi jotito, es joto, ¿no? No, es mi nombre, tiene novia. ¿Y cómo va a tener novia si es una niña atrapada en un cuerpo de niño? No. Es momento de saludar a los fans. Terminó siendo jotito. Nos dice que se escucha saturadón, pero pasable. Saturadón, pero pasable. No sé, les gusta, ¿verdad? Hay un problema aquí. Pero pasable. De ecualización muy grave. Pero me aguanto. Un problema de ecualización. Es que no sé, porque. Pues necesitamos que venga un Vázquez. Y nos eche la mano. Ah, ya, antes de que se escucha, güey. Ya, ni modo, ya. Hay broncas de todos los micros, no sé por qué. Hoy pasó algo raro. Yo quiero mandar a saludar a Haru. Ajá. Porque es que estaba yo diciendo que estoy aburrido al principio del programa. Dijo que ella me iba a hacer el día más feliz. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué linda. ¿Y si te lo hizo más feliz? Sí, me dijo cosas muy lindas. Ajá. Entonces la voy a mandar saludar muy afectuosamente. Porque aparte dijo que ella es una guapetona olvidada. ¿Todavía existe eso? Pero es a lo que iba. Ni siquiera es una guapetona olvidada. Es la última guapetona. La última. La última sobreviviente. Ajá. Porque ya las demás murieron. Sí. Pues es que ya pasó de moda eso, güey. Sí. Ya pasaste de moda, chavo. Ya. Lo de hoy son. ¿Alguien se debería poner de moda ahora? Chile ganas, chavo. Chile ganas. Arriba. Andrea, acabo de llegar. Mira, Takube ya nos presentó a su chica de la semana. A ver, vamos a verla. Sí, leve, comentarios. Todos, por favor, quédense tranquilos. A ver, clip, Tania. Tania, había una canción de Tania, ¿no? Ah, es como hipster. Pero es que no sabemos si es la de la derecha o la de izquierda. La de la antes, dijo. Sí, dijo que era la de la antes. Hay una chavita como hipster que sale en La Voz México que está bastante bien. ¿No la has visto? No la hemos visto. Búsquenla. Hoy también nos escribió nuestra amiga María Linet Ramos Díaz. Era que nuestra amiga de Puerto Rico, ¿no? Ciertamente, sí, amigo. El regreso de la semana. Objetos están regresando. Algunas están regresando. Oye, pero ya. ¿Qué? ¿Y no dijimos nada de Tania Martínez? ¿Tenemos que decir algo de ella? No. Bienvenida, cállate. Ya saludaron a todos nuestros fanáticos. ¿Y cómo se llama la otra que está junto a ella? Así que se le ve más así sus. ¿Sus qué? Sus pechitos. Cristian Vélez, N. Girón, Lorenz, Lorita está por aquí, Abel Dionisio. A ver, ¿qué pasó? Eni se escapó López. Para escucharnos, tuvo que escaparse de su novio. ¿El golpeador? O sea, lo vino. Ajá, uh-huh. Tiene problemas ahí con su novio, ¿no? Uh-huh. O sea, tuvo que escaparse. Sí. Para escucharnos. El problema va a ser ahora que regrese. Ahora que regrese. ¿Qué pretexto va a ponerle al novio? Y vino el novio por ahí a buscarla. Ah, ya. ¿Y la golpeó o hasta la...? No, como que le dio permiso de escucharlos. Ah, así. Algo pasó. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque llegamos al programa con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Súper... ¡Órale, qué chido, güey! Cenamos, estábamos con los ánimos acá, súper... ¿Acá? Acá. Y de pronto como que ya... ¿Qué pasó, amigos? A ver, ¿qué pasó? No sé, güey. Es que la depresión, lo que decías. Fue la de Frank Sinatra. Solamente yo puedo estar deprimido, ustedes no. ¿Por qué? No sé, estoy deprimido, pero... No sé qué hacer. Oye, iba a decir que... quiero disculparme. Bueno, en nombre de todos. Los tuiteros del mundo. Del tweet. Somos unos losers porque no usamos para el Twitter para nada. Necesitamos unos smartphones, ya vemos que... Y estaba viendo y sí comentan cosas de nosotros y mandan tweets y... Sí, hay el... Nos taguean. Y entonces ya me sentí mal porque incluso hay unos comentarios así de gente que como que dice... Ay, que voy a comentar, voy a mandar un tweet. Y pues nunca nos dimos cuenta, ¿no? Porque pues... Ni los leemos ni nada. Mira, por ejemplo, aquí está Monks 1316. Dice: me aventé los nuevos podcasts de Cállate Podcast y me cagué de la risa con las finas intervenciones de arroba Manolo Coretno. Claro. Este, aquí el es que Monks. ¿Monks qué? Es Monks 1316, pero Monks. Es M0NX1316. Ángel Hernández, pues, para terminar rápido. Takuben nos puso que Cállate Podcast rifa. Deberíamos hacer un experimento y en un episodio no meternos al Face y estar en el... Es más, Twitter. Ahorita ya todos al Twitter. Sí, si quieren, de nuevo. Nos han retuiteado varias veces también. Y cosas así. Muy bien. Entonces, perdón por lo, a los... ¿Cuántos a los seguidores Twitter? Tenemos? ¿En Twitter? ¿Mil? Ay, ¿3000? Ya no veo. No. 122. Ah, pensé que iba a ser 50. Dije, mejor no lo digas. ¿Se ven que nos estamos acercando peligrosísimamente a los 1000? Mira, más perfecta dice. Es cierto, güey. ¿Quién? Más perfecta. Por ejemplo, aquí. Es... ¡Eres tú! No, ella es más perfecta que yo. Dice, en eso estoy totalmente de acuerdo. A mí ya me pasó dos veces. No sé de qué estábamos hablando, de ella estaba diciendo. Pero dice, un beso a todos, más a mi querido Rafa. Entonces estamos perdiendo de valiosos comentarios en el Twitter. Así que ya. A mí lo que me pasa es que vinculé mi cuenta personal a la cuenta de Cállate Podcast de Facebook. Entonces, cualquier cosa que yo ponga en mi Twitter se pasa al Facebook. Y ya no me acuerdo cómo les. Ay, qué padre, amigo. Mira, ahorita voy a poner algo ahí en el Twitter. Ajá. ¿Qué les voy a poner? Ponte el micro en la boca. Ponte el micro en la boca. Está Piojosita, está Max. Piojosita es esta. Ah, Chelita, ¿no? Es Chelita. Oye, Chelita, ¿qué onda? Chelita, fíjate que me preocupa un poco, ¿eh? Sirius. ¿Qué onda con Chelita? Porque en esa gran ciudad, y una muchacha tan guapa como ella. Spam Viral. ¿Tanto peligro? Mira, Spam Viral dijo, haciendo un nuevo promo, esto fue el 4 de septiembre, y escuchando audios viejos. ¿Cómo me divierte lo que dijeron los chicos de Cállate Podcast de mí? Ah, cabrón. ¿De ti? No sé qué dijimos de Spam Viral. Sí, pues sí. Sí. Spam Viral. A ver, voy a poner la... Laf86 dijo el 9 de agosto, Les enseñé, le enseñé Cállate Podcast a mi novia y me dijo que no necesitaba intelecto para escuchar eso. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Pues vamos a hacer un día examen. Si no es fácil de escuchar Cállate Podcast, o sea, no cualquiera lo puede escuchar. O sea, no es como escuchar... Yo no le llamaría ese intelecto, lo llamaría más bien paciencia. O sea, a ver, ¿el Dalai Lama es sabio o paciente? Y la gente del mundo lo considera como un sabio. Muy bien, muy bien, muy bien, un aplauso. Muy bien, muy bien, ahí pon el aplauso. ¿Y tu controlador? Ah, no tiene efecto, sonido controlado. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más tenemos? A ver. Hoy, por ser Día del Músico, ajá, vamos a celebrar haciendo un recuento de los... ¿Qué queremos que los diez, mil? Diez, sí, o más. O tal vez más, o tal vez menos. Oye, también del músico zombie, ¿no? Del músico zombie. Es nuestra sección. No, del músico zombie que está aquí en el estudio. Nuestro invitado zombie que viene hoy con su guitarra. Sí, son músicos zombies en realidad, porque son los músicos muertos más rentables. Pero como bien me corregían hace rato, no es músicos, ¿no? Porque a lo mejor podríamos decir, pues, ¿Beethoven será más rentable que Michael Jackson, por ejemplo? No creo, ya no, ¿no? genera ningún tipo de dinero, ¿eh? ¿Regalías o sí? No, porque ya como que es música, así, es dominio popular. ¿Popular? Popular. Dominio popular. Entonces aquí hay una paginita donde votaron y viene el mismísimo Frank Sinatra, zombie. El cantante Frank Sinatra falleció en 1998, pero es tan admirado que sus discos siguen siendo éxitos de ventas. Cada año Sinatra ingresa 3.5 millones de euros. ¿Por qué vienen euros? Ah, es que estamos en Europa, perdón, se me olvidó. Vamos, vamos. Vamos, hermano. ¿Vamos rápido o no vamos rápido? No. Pues es que yo no entiendo. No, mira, esto es como tomarse un helado. A mí me tienes que dar instrucciones precisas. Oye, es que te las tomas de más. Tómatelo con calma, amigo. Ok. Nada más no dejes que se derrita mucho la nieve, ¿me entiendes? Oh, sí, qué bonita metáfora. ¿Viste? Qué bonito. Sí. Así es de bonito. ¿Un barquillo o en vaso? En barquillo para que luego ya le puedas comer así a la... Meter la lengüita. Jerry García. A ver, ya vas en Jerry García. ¿Jerry García? Jerry García, líder de la banda de rock psicodélico Grateful Dead. Así. También está en el ranking. Falleció en 1995 y desde entonces factura unos 2.5 millones. Cabrón. ¿Por qué estás viendo fotos de...? Perdón. Las nalgas en su monitor controlador. Y aparte hace 3 minutos que volteó también a su monitor, tenía unas fotos de Eni. Entonces yo no quiero saber de quién era. No, es Jimena Sánchez. Órale. No sé por qué la estoy siguiendo en... Tupac Shakur. Twitter. Ese era un... rapero, ¿no? Fue uno de los músicos de hip hop más famosos. El espíritu de Tupac Shakur. Ajá. Ingresa más de 6 millones de euros al año. Hombre, claro. Claro, pues es que estamos en en Europa. Estamos en la... Tú que eres hábil con las matemáticas, ajá, puedes hacer la conversión. Dos más dos, rápido. En vivo, ¿no? ¿Cuántos millones? 6 millones de euros. Son casi 12 millones de dólares, ¿no? Casi son pesos. Ah, no. Sí, güey, casi 12 millones de pesos. Sí, un poquito menos. Johnny Cash. No, no. Ah, ya. Johnny Cash. Estamos en. ¡Ting! ¡Ting! ¿Eh? ¿Qué es tú, güey? Ya este de los efectos de sonido. El músico Johnny Cash, que murió en 2003. ¿A poco? También ha pasado a formar parte de la lista de muertos más rentables y cada año gana unos 5 millones de euros. O sea, 10 millones de dólares. Marvin Gaye. ¿Gay? ¿Marvin Gaye? Marvin Gaye. ¿Y ese quién es? Marvin, que era gay. El teléfono. Fue uno de los músicos más famosos de la Motown. ¿De la moto? De la Motown. Motown. Motown Records, you know, brother. Oh, yeah, brother. Aunque falleció en 1984, aún sigue ganando unos 3.5 millones de euros al año. ¿Y luego qué hacen? O sea, se lo echan allá, ponen. Tienen como una rajadita de agencia. Y se lo van poniendo. James Brown. James Brown. James Brown. A ver, deja que ponga. James Brown. El famoso músico James Brown murió en 2006 y a sus 73 años era todo de una leyenda. 3.5 millones de euros cada año. Por vender sus discos todavía. Todavía los venden, ¿no? Igual que por conciertos. Sí, por conciertos. Por presentaciones en televisión. Ray Charles. Ray Charles, you know? Sí. Oh yeah. Yeah. Mono. ¿Era uno como cieguito? Sí. Lo que le ha convertido en millonario después de morir no ha sido su música, sino su vida. Sin vender drogas. Ah, por cada año ingresa unos 4.2 millones de euros gracias sobre todo a Ray, la película sobre su vida que protagonista Jamie Foxx. Está chida la película. Está chida. ¿Por qué? Mira, hay que hacer un plan, güey. Hay que matar a uno de nosotros. Te matamos a ti, güey. Hacemos una película y ya. Sí, güey, yo creo que tendrías que ser tú. ¿Yo? Sí. Porque eres así como más el icono. Es como más propenso si a morir. Queen, tú serías Freddie Mercury. Gracias. Gracias. ¿Qué más, amigo? Jimi Hendrix. Casi, fíjate, casi encaja porque sería Freddie Mercury. Acá sí hubiera parecido planeado. Bueno, Jimi Hendrix, también 3 millones. Todos 3 millones, más o menos. No es tanto. No es tanto, ¿no? Queremos ser más famosos. Freddie Mercury, 3.5 millones. Falleció en 1991, como lo escucho aquí en Cállate. Así es. ¿En qué episodio? A ver, esos que dicen que no son de intelecto. A ver, ¿en qué episodio se murió Freddie Mercury? A ver. Pues en el 91, ¿no? Sí. Sí, pues Michael Jackson, a ver, ¿en qué episodio se murió Michael Jackson? ¿En el de episodio de Michael Jackson? El fenómeno de Michael Jackson aún no es cuantificable. Pero lo cierto es que desde la muerte del rey del pop, el pasado 25 de junio del pasado año de 2009. El pasado año. Las ventas de sus discos se han disparado y suman millones y millones de euros cada mes. Pues sí, me imagino. Bob Marley. No, ¿cómo estuvo ese? Está padrísimo. Estuvo reggae, wow. Así de reggae. No. Es otro de los músicos muertos más admirados del mundo. A pesar de que murió en 1981, en la actualidad ingresa casi 4 millones de euros al año gracias a sus discos. Gracias al montón de hippies, marihuanos que hay en el... Tolerancia, mucho. No digo que esté mal, nomás que... Hay mucho marihuana. George Harrison. George Harrison. ¿Se murió? Ahorita Paul McCartney. No, George Harrison, aunque no es tan famoso como John Lennon. O sea, eso que es como si dijeran Manolo, aunque no es tan famoso como Rafa. ¿Está gacha? ¿No? Sí, pues sí. Sí. Pues es que aparte, pobre George Harrison. A mí George Harrison me caía bien de los Beatles. Ay, sí, era el que mejor te caía. Ajá, sí. Era el Beatle favorito. Era el Beatle verde, o cuál sería él. Aunque no es tan famoso, el Beatle. Es uno de los músicos muertos más rentables. Desde que murió en 2001. Sí. Y para su familia. 15 millones de euros. Ay, chao. Fíjate. Por ser nomás ahí el Patiño. Los... el Patiño. ¿Qué sería Ringo, más Patiño? Ringo, ¿no? No, pero por ejemplo, fíjate. Sí, Ringo. Es súper fan de Ringo. ¿Ah, sí? Sí, ama a Ringo. Órale. Ringo es amor. Sí. Ringo es amor. John Lennon. 15 millones de euros al año. Ahí está, fíjate. 15 millones, igual que George Harrison. Pues sí, pues porque pues las mismas canciones, creo, ¿no? Desde que falleciera en el 80, la mayor parte procede de los derechos de imagen del artista y no de sus canciones. Ah, mira. Yoko Ono, su viuda, cuenta ya con un patrimonio valorado en 1,000 millones. Sí, güey. No manches. Maldita vieja. O sea que las que se van a rifar con nosotros van a ser nuestras esposas. Sí, güey, van a mandar todos los episodios, güey. Pues sí, güey, imagínate. Se van a ser ricos. Ricos. Kurt Cobain. Claro. Es como la popularidad del líder de la mitad. Pues eres cuando te... Fue como la espuma después de su muerte en 1994. Sus discos aún se venden y en la actualidad el fallecido cantante gana unos 10 millones de euros al año. Wow. Está chido. Está bien. Por morirse, está chido. Pues sí. Y finalmente, Elvis. Oh, yeah. Ah, ya no funcionó. Elvis. Elvis Presley, que murió en el 77, encabeza la lista de los músicos muertos más rentables. Cada año factura 30 millones de euros. Mucho más que artistas vivos como Madonna. Pero ¿por qué sigue siendo tan famoso ese cuate? Pues quién sabe. Pues es porque sigue vivo. Los gringos son bien alucinados. Sí, sigue vivo. ¿Ya ves que había una teoría de conspiración? Pues ya, si hay con teorías de conspiración sobre todo. Anda por ahí muertos. Con Hitler. Ajá. Michael Jackson. Pedro Infante. Y Capulina. Yo creo que hay una isla donde están todos que. Todos los que no están muertos. Ajá. Y que nada más se retiraron. Es la isla de las. Cuando ya me fastidien. La isla de los artistas inmortales. Me voy a ir a la isla de los inmortales. ¿Se creen en Italia? O sea, Hitler ahorita ya tendría como 120 años, pero ahí sigue. Son zombies. Oye, bueno, y es como para entrevistar a nuestro amigo zombie, ¿no? Su amigo. Pregúntele a zombie en Cállate. Y a ver, tenemos preguntas para nuestro amigo el zombie. Buenas noches, amigo zombie. Nos pregunta Angelita 384. Señor zombie, ¿es usted feliz? ¿Cómo le gustan los huevos? ¿Revueltos o a la mexicana? Muchas gracias, se fue en la hora del... ¿Ya estás contento, Manolo? Sí, muy bien. La hora del zombie. Arido, ya ven que... Arido, ahora, ahora me haré. Tonazón. Hay un... El sanatorium, ¿se llama? Ahora, ah, sí. ¿Tú has ido? No, no he ido, pero... Mi novia vive por ahí, entonces... Seguido pasando. Hay como una casita de terror en León. Ah. La capital mundial de... No sé, del calzado. De... Y entonces es como un hospitalito. Y te salen zombies y te persiguen. ¿Así? Hay que ir un día, ¿no? ¿Pero por la calle o dentro de la hospital? No, no, no. Entras, pagas por el calzado. No, voy en la calle así. ¡Ah! Es como un zombie. Como una universidad. Pero es como el auditorio de una universidad. La universidad del zombie. Zombie, cuando... ¿tú puedes ir allí a trabajar? A pedir trabajo allí. Cuando la abrieron, sí había un montón de gente. Un montón de zombies allá afuera. Y entonces te dan la marina y tú vas con sus solicitudes de empleo, ¿no? Así. Formado. Pues un pedo, un pellejo, güey. No, con sangre. Estación afuera y... ¿Es nuevo entonces? ¿Es nuevo? No, ya tenía un tiempecillo, ¿no? Como unos 2 años, yo creo. Sí, no sé, David. A ver, Lorita, que está allá en León. A ver, es cierto que León en la onda es cierto tiempo. Es como temporal. En temporada de zombies. En temporada de zombies. Claro. ¿Cuándo es la temporada de zombies, zombie? Exacto, en noviembre. Obvio. Pues ya. ¿Ya es? ¿Es todo? Pregunta a Cristian que si estará gacho ganar tanto dinero y no poder gastarlo. Pues no, pues ya ni cuenta se dan. Ya ni cuenta se supieron que ganaron. A lo mejor se lo depositan en el banco del cielo. El banco del cielo. O del infierno. O de donde esté. Nos preguntan por Jim Morrison. Ese no está entre los ese más. Ese no gana dinero. Es que Jim Morrison es como un... Es que en vez de comprar sus discos, sus fans se compran mota y se regalan. Yo creo no están... Bueno, saludos a Abdel Dionisio Morrison. Ah, es que mira, súper fan de Jim Morrison. Es por eso. Nieto de. Entonces, invéntate ahí que Jim Morrison sí gana. Es que sí, Jim Morrison está en el 15. Gana también 3 millones. Ah, pues no le va tan mal, ¿no? Pues está bien. Más que nada por su película en la que sale Val Kilmer. Ajá, sí, exactamente. Takuben dice que lo felicitemos porque es dentista. Felicidades por ser un buen dentista. Porque un buen dentista. Y dice que algún día va a ser músico. Y porque no deja con la boca músico abierta. Dentista. El otro día vi una película donde Jennifer Aniston era dentista. Ay, y acosaba a su asistente. Se lo quería violar todo el tiempo. Y también se violaba a los pacientes. La película de Quiero matar a mi jefe. Sí, es muy bueno. Es muy divertido. Ya, yo no la he visto. Mira, ya salió aquí tu Twitter. Mi tweet. Digo, tu tweet. Tweet. Ah, sí, dice aquí. Don Navarro. Muy bien, amigo, bien hecho. Bien hecho, ¿no? Bien hecho. La integración total de las redes sociales. Y como Haru es la chica de la semana. Ah, cabrón. Dice que hablemos del Buen Fin. ¡Mátalo! ¿Qué pasa? Un mosco zombie. Mata ese zombie. Mata ese mosco zombie. Zombie, mata ese mosco zombie. ¿Salió mi tweet que dije ya? Yeah? A ver, yo voy a poner. ¿Salió mi tweet? ¿Cómo se escribe el tweet? TWITTTTT YXB. TTTTT. Saludos a Eni, saludos a Eduardo, perdón. ¿Qué? ¿Estabas haciendo algo? No. Sigue. Dice Eduardo López que la tonta de su hermana desconectó la computadora y se perdieron 40 minutos. A ver, Eduardo, espérame. No me le digas tonta. A Vero, la respetas. ¿Respetas, por favor? A Vero, la respetas, cuña. A Vero, como que sí la tenemos como un altarcito, ¿no? No se les ha hecho así como que nunca le faltamos el respeto ni nada. Pues no, no se les falta el respeto a las mujeres. ¿Tú sí les faltas el respeto? ¿Eh? ¿Por qué se aceptó? Que hablemos del buen fin. Buen fin. Ay, qué lata da con el buen fin. Que si el buen fin, que si el mal fin, que si fue un fraude, que si no. Pues ya, nomás, o sea, ¿qué esperaban? ¿No? ¿Fraude? ¿Por qué? Pues sí, no has visto, hay muchos comentarios de gente que dice, es un fraude, es una tranza de Carlos Slim, es una farsa del gobierno para hacernos más pobres. Yo nada más vi en Facebook un comentario de que esas cadenitas, ¿no? Ya sabes, no, este buen fin no compres en cadenas transnacionales ni en tiendas grandes. Compra en un tianguis. Compra no le des tu dinero a los extranjeros, así. Pues pero al final de cuentas, ¿alguien de ustedes ha visto a un extranjero cobrándoles en, no sé, en Walmart, por ejemplo? Sí. La otra vez me cobró un holandés. He visto unos africanos. Un hindú. Pues es que... Namaste. El chiste del... Es que decía la gente, es que esto nomás es para hacer ricos a los más ricos y seguirlos haciendo más ricos y que la gente se gaste el dinero que ni tienen y comprarse sus pantallas. Pues sí, ese es el chiste, o sea, se suponía que era... Pues es que sí. Sí, güey. Se supone que era una cosa para estimular la economía interna del país. Cierto que los dueños de todas las empresas grandes pues se van a seguir haciendo más ricos, pero pues todos los días son ricos, sí, entonces, van a ser ricos con o sin buen... Y si tú tienes un varo que te sobra por ahí, puedes ir a gastarte en una oferta, aprovechando una oferta. Era una oportunidad, porque si no se lo gastan en eso, ¿en qué se lo van a gastar? En unas chelas con sus cuates. En los regalos de Navidad. En el resto. Los 15 años de la chamaca. Había gente que se quejaba. No, ¿sabes qué es lo que sí está gacho? A ver. Que ya se gastaron su aguinaldo ahorita y en Navidad se van a... No, bueno. A endeudar. Se supone que les iban a adelantar a los empleados del gobierno federal. Obviamente. La primera parte de esto. Sí, les dieron la primera ¿sí? parte de la... Pero al menos a los empleados federales, que son por ejemplo los maestros, no les adelantaron ni un solo peso. Es que los maestros no trabajan. Es que se atrasó el trámite, señito. O sea, se puede esperar para el otro buen fin del próximo año. Lo que pasa es que, bueno, mira, yo no sé si estuvo bien o mal, pero hay mucha gente que nada más se queja por quejarse. Sí, eso sí. No, estuvo mal. Porque, no, pues sí, así exactamente. A la gente nada le parece y cualquier cosa que parece buena, la gente, alguien le va a buscar. ¿Al buen fin qué? Un montón de manolos ahí. ¿Al buen fin qué? No, ese sí estaría. No estaría ahí, güey, con eso. Pero es que ese güey tiene portafolios llenos de dinero, güey. Ahora hay gente que dice que en algunas tiendas, cosa que no dudo, subieron los precios hace un par de semanas y ya mágicamente el fin de semana los descontaron y ya estaban al mismo precio que antes. No dudo que haya habido tiendas tramposas que lo hayan hecho. Pero pues, no sé. Yo pienso que si lo institucionalizan. Pues es que es cada cosa de cada quien, ¿no? También. Pues sí, ¿no? Porque digo, tampoco te están así como que obligando a... Exacto, no tenías que ir a una tienda a comprar nada, ¿no? Es lo que yo pienso, que no sé, pues sí, si no tienes dinero. Lo que es de hecho sí está mal también es que toda la gente así loca, fanática, atascando todas las tiendas, ¿no? A fuerza queriendo comprar así algo. De, oh, sí, todos lo deben estar regalando, sí. Yo, por ejemplo, fui a comprar cositas de bebé y no estaban en oferta, pero me di cuenta hasta que ya las había comprado. Bueno, pues mi descuento. ¿Cuál? Pues bueno, es que, pues... No sé. ¿Sabías comprar un plasma para bebés? Sí, después me di cuenta, bueno, más bien en el momento me di cuenta que las teles así estaban baratas. Yo quiero una tele. Miren, déjenme leerles esta cadenita de Facebook. Lémela. Algunas reacciones frente al buen fin. Primero, gasta solo en pequeños negocios, mercados tianguis, ya que ese dinero sí se quedará en México y no como en las grandes cadenas, que va al extranjero. Segundo, gasta solo en lugares. Pero, perdón que me tenga ahí, pero el problema es que muchas veces esos puestitos que están en el tianguis no pagan impuestos. Correcto. Y que traen mercancías precisamente de Fayuca. Exactamente. Sí, entonces, pues tampoco está tan bien. Y aparte, pues lo que salió últimamente es que detrás de muchos tianguis está el crimen organizado. Entonces, al final de cuentas, ese dinero va a parar a alguien indeseable, ¿no? Sobre todo películas piratas, y eso no compras. Sí, exactamente. Tú no compras. Yo no compro películas piratas. ¿No te acuerdas? ¿Son todos originales? ¿En qué episodio Manolo defendió la compra de películas originales? Segundo, gasta solo en lugares de firma mexicana o de preferencia guárdalo. Es lo mismo, ¿no? Un lugar de firma mexicana, su dueño es un millonario. Pues lo que pasa es que en México nada es mexicano ya, ¿no? Pues no. De hecho, nada más, o lo que es mexicano, pues es propiedad de Carlos Slim. Por ejemplo, Cállate Podcast. ¿Es de Carlos Slim? ¿Es mexicano o es qué? Dependemos de la conexión de Telmex. Ajá. Estamos tomando Coca-Cola. Sí. Tenemos una. ¿Qué cosa es esa? ¿Computadora? Lenovo, creo. Lenovo. Tenemos una Mac. Tenemos una. Una HP rudimentaria. Pero las Acer sí son. Creo que son manufacturas. ¿Mexicanas? Ah, somos 25%. Bueno, por lo menos en Latinoamérica sí están. Luego, yo nací en Suecia. Tengo ascendencia irlandesa. Muy bien. Rafa es judío. Sí, claro. Gracias. Y había pues la parte mexicana la representa, claro. Manolo. Gracias, así. Amigo. Fíjense el siguiente punto que yo creo. Ah, que no, pero bien. Comemos tacos. Ah, sí, comemos tacos. Pero la carne es importada. Tal vez. Y son este tacos oaxaqueños. ¿De dónde son esos tacos? Los oaxaqueños. Fíjate, eso es otro país, ¿no? Sí, te le voy a dar, señor. A ver. Tercero, en el que sí estoy de acuerdo, paga tus deudas y abona tus créditos. Ya, ponte bien tu clip. ¿Cómo? Suena tu, paga tus deudas y abona dinero a tus paga créditos. Lo que debes. Ajá. Toma chocolate. Paga lo que debes. El siguiente punto es ahorrarlo. Y el último punto es no caigas en el juego. Y por último, demuestra el amor a tu país. Mata a un gringo. Así es que si no compras en cadenas, toda esa gente que trabaja y que es mexicano se va a quedar sin empleo y van a estar robando y saqueando. Y se van a llevar sus. Va a estar no, robando. Pero es que la cosa más bien es eso, de no caer nomás en el juego, de deja, voy a ir a comprar, aunque ahorita no necesite nada ni nada, nomás por ir. Digo, de todas formas vas a comprar a lo largo del año, ¿no? Exacto. O sea, nadie se va a quedar sin empleo. Pues la pregunta ahí sería, digo, para aquellos que les encanta quejarse y todo eso, que a lo mejor podría ser válida, qué tanto se aprovechan este tipo de ofertas o de programas de la ignorancia de mucha gente que sí dice, ay, pues ya, o sea, así que, como aquí nuestro amigo Tonatiuh que con tal de comprar algo en el Buen Fin, fue y compró algo que a lo mejor. No, ¿sabes a dónde también fui? ¿Al Buen Fin? Es que sí fui a León y estaba súper atascado, ¿no? Desde Costco. desde toda la carretera y todo, toda la gente así. ¿Sí había mucha gente entonces? Buen Fin, Buen Fin. Ven. Entonces ya íbamos todos, ¿no? Pero fui a comprar unas telas. Vamos al Buen Fin. Con las telas Viva. Al Sonso. En el centro de León. ¿No fuiste a las telas Poncho? No, nomás a las Viva. O a las de Rocío también, ¿no? Es un buen lugar. Y nada más fui. Digo, y no había ofertas. No había ofertas en las telas. ¿Qué fuiste a hacer a las telas? Pues yo voy a las telas. ¿Cómo pasó tú? Te va a sacar su solo había descuento en las cosas de Navidad. Pues ya va a ser Navidad. Ya es Navidad, güey. Pues prácticamente ya es Navidad. Por cosas de Navidad. El próximo jueves es Día de Gracias. ¿Navidad? ¿Es Día de Gracias? Ah, vamos a dar gracias. Thanksgiving. ¿Vas a traer este pavo? ¿Un pavo? Vamos a venir disfrazados de. De pavo. Yo de uno de peregrino y uno de. Yo puedo ser. Tú de pecadora. De Abraham Lincoln. Te ponemos una grandota. ¿Una grandota? Era, ¿te acuerdas de la letra escarlata? Ya la tengo grandota. Qué pelada. Así salía de mi mood. Así es. La letra escarlata. El otro día también vi una película de Demi Moore. Uh-huh. Con. Uh-huh. ¿Cómo se llama el güey de los Expedientes X? Hugh Jackman. No sé, ese es el güey de los Expedientes X. Ah, este. David Duchovny. Ese. Órale. Mira, sí sabe. Y que eran una familia que se dedicaban justamente a vender cosas. O sea, tenían así un estilo de vida que todo mundo quería tener, pero en realidad les estaban pagando por tener esa vida simulada. Entonces todos sus vecinos y sus amigos que los conocían querían ser como ellos y compraban todos los productos que ellos en realidad estaban vendiendo. Ah, qué chido. Eran como Truman Show. Chido. O sea, así como nosotros, que tenemos un estilo así muy... muy sí, trendy. Muy Mirai. Entonces, toda la gente quiere ser como nosotros. Sí. Pero ese papá, güey. O sea, yo con traer mi Mac, vendo. Muy bien, ese puede ser un buen modelo de negocio para cállate. Sí, pero ¿por qué Mac no te nos llega así como con un camión? Con un camión, sí. Lleno de dinero. No, y porque así, este HP no es mío. Estaba chido porque vendían todo desde la casa hasta... perfumitos, todo, cualquier cosa que usa toda una familia. Y entonces todos eran empleados, o sea, en realidad no eran ni siquiera familia, eran trabajadores. Qué extraña. Oye, a lo mejor los amigos pasos es eso, güey. ¿Mm? A lo mejor los amigos pasos así. Sí, yo me quedé pensando en varios casos así. A lo mejor Jordan, es que usaba sus Jordan, acá sus. Ajá. Este. Y en realidad tú los fosforescentes. Y tú querías ser como él. Yo no quería ser como él, pero bueno. Pero te compraste unos Jordan, ¿no? Que te compraste unos shorts, pero shorts fosforescentes y unos Jordan. Fíjate que nunca tuve Jordan. Pero tuve unos. ¿Cómo eran los Penny Hardaway? Penny Hardaway. Que. O sea, volaba, güey. Alucinaba con esos tenis. Yo tenía unos Charles Robinson. Creo que ese fue así como el tope de mi vida, güey. Tenemos Penny Hardaway. Ya de ahí para acá fue puro clive. Picada. Ya estás Wilson. Cállate, es lo mejor que se puede escuchar a esta hora en el noroeste del país. Ah, noroeste, o sea, Mexicali. O sea, ya superamos a Mexicali. Ya estamos Mexicali. Ah, yo estaba pensando en Monterrey. Ya superamos pues a los Vázquez Brothers. Sí, ya somos más famosos que los Vázquez Brothers, entonces. Pues sí, Monterrey también está al noroeste, pero Mexicali está más al noroeste. Más al noroeste. Está en el paralelo. No, lo que pasa 120. Es que a esta hora los Vázquez ya se fueron a dormir. Sí, pues están chiquitos. Ya, por eso ya vieron, terminaron de ver a iCarly y ya se fueron a ver. Ya, por eso es lo mejor que se puede escuchar. Oye, no hemos dicho. O sea, fíjate, eso lo dijo ser o nada, que en realidad sí es ser. ¿Cerdo o nada? Que César, ya lo habíamos mencionado en los dos episodios pasados. Ah, o sea que sí. Ya acaba de salir del closet. Wow. Bienvenido. Es bonito hacer que la gente salga. ¿Cómo se siente? ¿Se siente liberado? Salgan del closet. Es como liberache. No se siente nada, no pasa nada. Hasta los tratamos mejor. Deja ese ruido, Manolo. Obviamente es tonta de cariño. Estabas así. ¿Quién, Manolo? Vero. ¿Es tonta de cariño? Vero es. O sea, ¿es tan cariñosa que hasta se vuelve tonta, tonta o qué es? Sí, algo así. Sanatorium usa maquillajes y escenarios de cine y hacen que la gente grite y llore. Dice Andreita. Como o sea, en el cine. Y gritó y lloró. Ah. Como en el teatro, como los mimos. Y se orinó. Como los ahí estaría bien entonces ir con una nenita, ¿no? Sí. Pues, ah, sí, protegerla. Ay, no, déjeme. Pero qué tal que te orina. Lo que no va a entender es por qué la estás protegiendo y la estás agarrando en una nalga. O trabajar ahí de zombie, ¿no? Te voy a mano, o sea. Oye, ustedes, bueno. ¿Por qué estás viendo fotos de Leonardo DiCaprio? Ay, porque es muy guapo. El volador es está extraño el día de hoy. Es que ya salió la película remasterizada en 3D de Titanic. No, sale como hasta abril, ¿no? ¿Ya salió? No. ¿Ya la anunciaron? Sale como hasta sí, abril. Sí, la anunciaron. Van a sacarla en el cine otra vez. Sí, pero como hasta abril, ¿no? No sé. Debe ser para diciembre, güey. No, si ya tengo mi boleto. No, la verdad, no sé cuándo salga, pero ya va a salir. Yo sí voy a ir a verla. Sí, sí, sí. Vamos a ir juntos a verla. Podemos cantar al final. Como la primera vez. ¿Va a volver a salir? Sí, en 3D. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Ya salió Rey León 3D. ¡Wow! Ya salió Cállate Podcast 3D. Yo digo que ya es hora de ir, ¿no? Sí, ya vámonos. Oye, fíjate que el problema se me hace que es tu batería, amigo. ¿Batería? La batería del micrófono de Rafa. Pues, ¿por qué me regalas algo que no tiene ni batería, güey? Porque el mío cuando lo compré como a las 2 semanas se descargó rápido. Mm. Y este que tengo ahorita no se ha descargado. Pues, a ver si el próximo me regalas algo que sí sirva, ¿no? Pues el próximo vez va y compra tu batería. Te la voy a dejar. Va y compra tu batería. Va y compra tu batería. Va y compra con los hermanos. Te va a comprar. ¿Tú me entiendes árabes, verdad? ¿Eh? Aquí no hay tiendas árabes. ¿Sárabes? Árabes. Ah. ¿Aquí hay unas fotos? ¿A las parisinas? ¿Hermanos árabes? ¿Pero a qué te refieres exactamente con tiendas árabes? ¿Qué quieres? ¿Quieres una de árabes? Sí, ¿dónde está árabe? ¿En Suecia? Donde yo soy originario. ¿Quieres algo de árabe? ¿Quieres la de árabe? Ya vámonos. Ya tenemos que irnos a dormir tempranito para mañana levantarnos y saludarnos. ¿Sabes qué, güey? Es una excelente idea, güey. Por una tienda árabe, güey. Disfrazarnos. Eso nunca hemos hecho, güey. Es lo único que nos hace falta hacer. Ese güey se despertó, güey. ¿Qué nos ibas a decir, güey? Que nos tenemos que ir a dormir tempranito para mañana despertarnos tempranito y encontrarnos en el camino como todas las mañanas. Ah, sí, es cierto. Todas las mañanas que vengo de regreso de dejar a mi niña, las 7:30 más o menos. Lo pueden encontrar entre... Me encuentro primero a Manolo. En una que ya no nada más me saluda cuando me ve, sino que hasta me echa las luces y... No, pues es que sí es bien agresivo, Manolo. Es bien agresivo. Pero así va, como que nomás va viendo a ver a qué hora pasas, güey. Te hace así, señas y... ¡Cállate! Sí. Y luego ya pasa otro nativo que es mucho más moderado, nomás. Ya, todo el tiempo me va así. Así, nada más, con la vista mirada al frente. Ajá, y las dos manos en el volante. Y si te saludas. Sí, suelta. Nada más levanta un ojo. Sube un dedito así. Adiós. Así, o sea, no puedes pegar más en las manos de bondad. No, eso es peligrosísimo. Ay, es lindo, ¿no? Vernos en la mañana. Sí, es muy lindo. Bueno, Johnny, la gente está muy loca. Estuvo mal este programa. Pues ya van como cuatro que están muy mal, ¿no? No, el de zombies nos dijeron que fue... ¿Por qué no nos dicen algo? El de zombies fue una obra maestra. Masterpiece. Ah, ¿sí? ¿Quién dijo eso? Sammy. Es que díganos qué quieren oír, es que... ¿Qué es lo que quiere la nena? Es una tarea para el próximo semana. Pongan qué quieren escuchar. Uh-huh. Ya me voy. La próxima semana, ahora sí va a ser programa de Rafael y de Controlador, ¿no? Se hicieron cuajes hoy. ¿Por qué? ¿Cuajes? ¿Se cuajaron? ¿Yo? Sí. ¿Cómo que me hice igual? Dijimos en el tuyo que no íbamos a traer nada de temas. Ah, ándale pues. La vez pasada dijimos que vamos a hacer unos galardones para los fans. Ah, sí, para el episodio. Y pensándonos entonces. ¿Va a haber galardones? Va a haber. Exactamente. Es el. Es la árabe de oro. ¿Eh? Es el zombie de oro. El koala de oro. Bueno, vámonos ya entonces. A ver, canta como. Como a Dead. Es que, ¿cómo va la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Running in the Sol? ¿Cómo? ¿Quién sabe quién? In the Deep. Rolling in the Deep. Rolling in the Deep. Ah, sí. Directo a la fama, ¿eh? Para mañana, 500,000 descargas. Ah, es que no saben los lyrics. Ah, chuchuchucha. Finally can see that it's just a dream. Estás inspirado. Mira, me viene el coro bien corto. Ya, gracias. Esa es mi representación. Ahí está Gordis, la de él, ¿no? Sí. Ya lo había dicho Tonatiuh. Ya lo había dicho Tonatiuh en algún pues, de sus tantos honorables especiales. ¿Ah, sí? Sí. O sea que ya existía desde antes, ¿o qué? Ya. Y según Tonatiuh lo Yo se lo introduje. Pero no le gustó tanto. Pero estoy seguro que no, que él fue el que me dijo a mí. Él fue el que me lo introdujo. Él fue el que me dijo, ay, mira, Dell, suena chido. Bueno, ahí nos vemos. Gracias, amigos de, que nos escucharon. Nos vemos. Adiós a los amigos del noroeste. Saludos al noroeste. A los amigos del suroeste. Del centroeste. A los amigos del sureste. Del tomateste. A los amigos de la Erasmo Catarino. Inviten a una mujer. Inviten a una mujer. Inviten a una mujer. Ay, adiós, chicos. Adiós. Ay, adiós, guapo. Buenas noches. Bye. Ahí me bajo. Ahí tengo mis síntomas pre. Bye.